¿Sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. También lo podéis escuchar por streaming en directo desde la web www.radiotopo.org o repetido los martes a las 13:30 horas y cuando mejor os vaya bien en las plataformas donde subimos todos los programas, iVoox, Facebook, Twitter y desde nuestra web. Son las 6:02 de la tarde, hora peninsular, las 5:02 de la tarde, hora canaria. Hoy domingo 6 de febrero. A continuación estará con nosotros Ana y Eva. Son dos actrices y dan clases de teatro. Y estarán con nosotros para explicarnos algunas cosas. La ha invitado a Jesús, pero no tenemos aquí a Jesús, así que no sé cómo vamos a salir de esta. A continuación va a estar también Lolo desde la acampada de Canarias por una vivienda digna. Y como siempre, todo esto lo amenizamos con música y será nuestro programa 357 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Cariño y entusiasmo, os pido que no me lloréis nadie. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo, os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar, me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Salgo sin llorar, me matan inocente, pero muero como debe morir una inocente. Madre, madrecita, madre, madrecita, madre, madrecita, madre, madrecita, madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo. Madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada, pero ten presente. Querida, adiós para siempre. besar ni abrazar, que mi nombre no se borre en la historia, que mi nombre no se borre en la historia, que mi nombre no se borre, no se borre, no se borre, no, que sus nombres. Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Uno Ibáñez, Julia Conesa Conesa, Avelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García, Luisa Rodríguez de la Fuente. Las 13 rosas. Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre, no se borre, no. Madrecita, madre, madrecita. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales. Dos compañeras preocupadas también por lo que acontece en la sociedad, aportando su punto de vista. Una es maestra de teatro en los centros cívicos y hace otras actividades. Y también vamos a tener la oportunidad de entrevistar a otra compañera que va a presentar un disco. La música, como ustedes saben, en esta radio es muy importante. Tenemos varios tipos de programas musicales, con la crítica, con comentarios. Pero nos vamos a los hechos. Tenemos vía teléfono a Eva. Me gustaría que se presentara, cómo se llama y qué hace. Creo que Eva se ha caído. No sé si volverá a conectar. Tenemos a Ana. Hola, buenas tardes. Adelante. La misma pregunta, ¿cómo te llamas y qué es lo que estás haciendo actualmente? Pues mira, yo soy Ana Martínez y soy la vocalista de China Chana. La canción que acabamos de escuchar de Las 13 Rosas. Ajá. Bueno. Las 13 Rosas, pues Las 13 Rosas es un tema muy especial que hemos incluido en nuestro, en este que es nuestro tercer disco, que se llama Desde el Patio. Y este tema es súper especial porque es lo que hemos hecho ha sido musicalizar la carta que Julia Conesa, una de las 13 rosas, escribió antes de ser fusilada. Pues increíble, pero todavía avanzado el siglo XXI, siguen aconteciendo más 13 rosas en varias partes del mundo. Afortunadamente, la democracia, el empoderamiento femenino va a pasos agigantados, pero todavía quedan esos lunares. Al tú ser la cantante de un grupo, con la pandemia, con ese encierro, los grupos musicales, la música, el teatro, el arte, tuvo un retraso, no se podían presentar espectáculos masivos. ¿Cómo lo vivieron ustedes, tú y tu grupo? Pues, nosotros pues estamos acostumbrados a tocar y a mostrar nuestra música, porque a nosotros nos gusta hacerla y nos gusta compartirla con los demás. Y ha sido un momento duro de tanta limitación y de a ver que ha sido necesaria, ¿no? Pero claro, pues necesitábamos ya sacar pues eso, nuestra esta parte musical nuestra Y lo que hemos hecho ha sido aprovechar este tiempo de parón, entre comillas, pues para componer. Y pues eso, por otra parte, nos ha venido bien por eso mismo, porque nos ha dado tiempo para componer nuevos temas y poder dar salida a este nuestro tercer disco. Bueno, normalmente con esas pandemias, la música afortunadamente sigue avanzando. ¿Ustedes escuchan las radios no comerciales como Radio Topo, Radio La Granja, Radio May, donde hay varios grupos, programas hablando de música? ¿Han pensado ustedes en tener su propio programa en alguna de estas radios? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes de cómo está la música en Aragón? Ha habido grupos que han destacado, algunos han sido internacionales, pero de los grupos que están emergiendo, aparte de ustedes, ¿qué otro grupo recomendarían para escuchar? Wow, muchas preguntas me haces. Las radios locales, como comentas, para mi entender son muy importantes, porque dan a conocer grupos pequeñitos que a lo mejor de otra manera es complicado dar a conocer, más ahora en los tiempos en los que vivimos, como comentamos, todavía es más complicado tocar, cada vez es más complicado y hay más limitaciones en las salas a la hora de poder tocar y de darse a conocer. Nosotros tenemos la suerte que llevamos mucho tiempo ya tocando, llevamos como unos 15 años, y como cuando comenzamos pues tuvimos la suerte de caer bien, y antes es cierto que sí que había más posibilidades de tocar pues en salas. Lo que pasa que cada vez se han ido limitando más, se ha ido poniendo más restricciones y cada vez es más complicado tocar. Entonces, este tipo de radios pues pueden dar a conocer, entre otras muchas cosas, pues eso, esos pequeñitos grupos que tienen muchas ganas de que se les conozca y que de otra manera pues sería complicado. Vemos que Eva tiene problemas, a ver si puede conectarse. Eva, buenas tardes. Hola, Eva. Estoy, ¿me oís? Sí. ¡Eva! Hola. Hola, Mica. Hola. Sin lugar a dudas, estos son medios de comunicación y las amigas también se pueden saludar. Tenemos a Eva, que es una persona que participa en algunas actividades en los centros cívicos, da clases de teatro en ese gran lugar que es el Luis Buñuel. Eva, ¿cómo llegaste tú a dar clases en el Luis Buñuel y qué haces además en otros centros cívicos? Bueno, realmente en el Luis Buñuel es porque también estoy en otros proyectos de teatro social con Imaginaria. Bueno, y bueno, contigo también estuve en Caídas del Cielo, ¿verdad? Y bueno, pues al final encuentras tus espacios también en lugares autogestionados de los que también nos gusta que existan, ¿no? En esta ciudad, que es la nuestra. Y que creemos que como en vuestra radio, ¿no? Que claro, al final la población nos tenemos que autogestionar. Para crear los espacios como para ver cómo queremos que sean y luchar porque sigan siendo así, ¿no? De la manera que nos gustan. Y entonces tiene que haber de esos espacios, no solo de los que nos digan cómo tienen que ser, ir a consumir cultura, sino también cómo crearlos nosotros, como nos gusten. Y el Luis Buñuel es un poco también, es un espacio también político que también se necesita, pero tiene que haber un poco de estos espacios que nos gustan tanto. Ya te habrás dado cuenta que esta es una radio que recibe también a los jóvenes. Estamos emitiendo como si fuera el sonido de un adolescente que va pasando de la voz infantil a la adulta, pero son partes del directo. Tú hablas de que estás muy intensa en el teatro social. ¿Eso le aporta algo a tus alumnos? ¿Le aporta algo a la sociedad en especial? ¿Qué lo hace distinto del teatro comercial? Bueno, simplemente imagino que es lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Y sí que espero que la gente le sirva, desde luego. Por ejemplo, no sé, pues en Chinachana, lo que también siempre intentamos como hacer canciones que nos gusten y que sean comerciales o no, pero siempre tenemos una parte también más social, como la canción que habéis escuchado ahora de Las Trece Rosas, o La Escalera, ¿verdad, Ana? Que es un tema que habla también de los desahucios, por ejemplo, y donde nos gusta, pues bueno, de forma poética, poner sobre la mesa los temas que a veces no se abren los lugares, ¿no? Que sí que hay espacios como en Radio Topo o en Radio La Granja, en el Luis Buñuel, donde se hablan, pero donde hay espacios que se tendría que seguir hablando de ellos. Nos acompaña desde Vigo nuestro compañero y colaborador Javier. Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Yo no os conocía como grupo, a China Chana, que China Chana además tiene un nombre precioso que en aragonés significa poco a poco o sin prisa pero sin pausa, vaya. Sí. Es curioso, claro, el nombre, digamos, para los que vivimos fuera de Aragón, pues suena, digamos, un poco a una especie de juego de palabras, pero resulta que es una expresión en lengua aragonesa que además yo soy de los que utilizo bastante esto de sin prisa pero sin pausa. Os iniciasteis como un grupo de percusión, que es que a mí yo reconozco que el tema de la percusión ya me tenéis ganado de antemano, pero además me encanta esta mezcla que hacéis también con temas sociales y sobre todo hacéis bastante fusión de estilos, ¿verdad? Sí, sí que nos ha caracterizado eso desde siempre, tanto la percusión, porque así nació el grupo, como bien has dicho, con un par de cajones y unas clases de percusión, y ya poco a poco de ahí fuimos adquiriendo pues más componentes, pues las cuerdas, la trompeta y demás. Y sí, así es como nos fuimos creando. ¿Algo más me habías preguntado? Sí, un poco la evolución que habéis tenido, supongo, repito, yo es la primera vez que sabía de vuestra existencia, yo vivo en Galicia, pero sí que al comprobar un poco vuestra mezcla, sí que habéis mezclado bastante, os basáis bastante en sonidos mestizos como rumba, rumba catalana, también un poco de folclore aragonés. A mí es que me encanta, yo tengo que reconocer que me encanta esta fusión de lo popular, de la cultura popular, de nuestras raíces, de cada la tierra en la que vivimos, y por lo que yo he podido indagar, habéis sabido mezclar, como ha dicho tu compañera, canciones que os gustan, pero también reflejando la realidad social en la que vivimos. La verdad es que la canción que habéis elegido para el programa, Las 13 Rosas, a mí me ha encantado personalmente, no solo por esa sensibilidad que habéis puesto al musicar la carta que una de las fusiladas le dirigió a su familia antes de que las 13 Rosas fuesen fusiladas, y también lo que habéis comentado, también habéis tocado una canción con los Desahucios. ¿Es necesaria más que nunca hoy en día esta canción de tipo social, sinceramente? La reivindicación para nosotros forma parte de nuestro grupo y de nuestra música siempre, la fusión también, y en los tres discos que llevamos la parte social aparece siempre en nuestros discos. Es una manera de poder expresar visibilizar ciertos problemas y situaciones sociales que se dan hoy en día y que se tienen que ver. ¿Qué tal, Evita? ¿Qué tal, Ana? Más que Hola. Todo, es que soy, ya sabes quién soy, soy el artista callejero, el hombre que no tiene cabeza, muy conocido en la calle Afonso, ¿no? Más que todo, es lo mío, es un aporte o es un aliento que quisiera darles a vuestro grupo, y como lo dijo nuestro corresponsal de ahí, de Vigo, ¿no? Una canción que es de tipo que nos ve nuestras raíces culturales, como es así, ¿no? Lo que es la parte que se aporta en sentido folclórico, en sentido de nuestras raíces, de nuestra cultura, como es el caso de nuestra cultura aragonesa. Es también lo que en el fondo también se trata de ver todos los rescates sociales, a todos los alcances, reivindicaciones, y sabiendo que no determinada clase, un género como es el género femenino, que se está luchando a través de los tiempos, a través de los años, para reivindicar y ganarse derechos. Es entonces que yo le doy ese aliento moral y estoy con ustedes y estoy en tiempo toda persona y todo grupo que brinde todo este tipo de aporte, ¿no? Y tratar también la parte sensible de nuestra sociedad, de ver a todas las personas que también están con cuestiones de vulnerabilidad o cuestiones de marginación. Esto era lo que quería decirle, amiga Ana, amiga Eva. Y estoy moralmente, siempre que todo sea un aporte cultural, es muy bueno y aceptable para, como dicen, toda la sociedad. Se sabrá también que en el mundo, quisiera decirle que hay un dato que me he sabido, que hay más de 736 mujeres en el mundo, millones, 736 millones de mujeres que son atropelladas en el mundo. Entonces, esto es lo que yo quisiera también saber, ¿no? Y que se haga sentir todo esto, se sienta oídos en todo el mundo. Gracias. Bueno, ya escuchamos que este grupo musical inició con percusiones, hablaban de los cajones. El hombre sin cabeza, el famoso actor que está en la calle Alfonso, es peruano. Y el cajón es una aportación del folclore peruano, de la gente de origen afro. Pero nuestro país ya lleva un mes sin lluvias, estamos en plena época de invierno. Sin embargo, Bolivia, Ecuador está padeciendo en esto. Pero regresando a nuestras invitadas, sabemos que por ahí posiblemente estén cerca de presentar un disco. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, estamos muy cerquita de presentar nuestro tercer disco que decía Ana antes, Desde el Patio, porque se ha fraguado en el patio de Ana, que tiene un patio muy, muy inspirador. Y ahí, bueno, pues quedábamos para componer los temas que los compositores del grupo, Ana, Nuria, Javi, David, han ido trayendo, y luego entre todos los amasábamos ahí a fuego lento. La última actuación que tuvo el grupo... Y lo presentamos en el Centro Cívico de Delicias. Pero ¿hay alguna fecha, hay algunos datos, hay una manera de comunicarse con ustedes para que nuestros radioescuchas estén atentos y tengan una información más precisa? Este sábado ya, el sábado que viene, el sábado a las 8 de la tarde en el Centro Cívico Delicias, presentamos por fin nuestro tercer disco. Pues es una redundancia, Delicias con Delicias, pero qué bueno, qué bueno. Ahora, con esta novedad de que ya las empresas disqueras, hay mucha venta directa por internet de los artistas, ¿realmente está sucediendo eso? ¿Ustedes tienen ventas directas o requieren todavía de las disqueras de esas empresas, que a veces eran medios tiburones? ¿Eva? Nosotros no. ¿Qué estaba hablando, Eva? No, por ahora nosotros pues vamos poco a poco. Sí que queremos visibilizar al máximo, pues a través de las nuevas tecnologías, ahí tenemos de hecho una parte del grupo que se dedica a eso, los community managers, Eva. Sí, se están currando mucho. Y son los que sobre todo están moviendo, porque ahora pues eso, pues por internet es como más, es la manera más fácil de consumir música, aunque nosotros somos muy también de nuestro disco físico y de nuestra portadica, nuestras foticos y de tener todo eso también en la mano, ¿no? Los discos están a puntito de llegar y en Zaragoza pues pronto diremos los puntos de venta, aparte de en el mismo concierto, en la misma presentación del sábado que viene, que también podrán adquirirse, poco a poco, bueno, pronto iremos diciendo los puntos de venta donde van a poder comprarse nuestros discos. Usted está escuchando el cierto... Es verdad que... ¿Cómo? Adelante. Ay, perdona. Adelante. Que bueno, que quería decir es que también es eso, como dice Ana, es que no... O estamos con productoras ni nada de eso, entonces es un poco más autogestionado también. Entonces los puntos de venta suelen ser bares, librerías, pues donde nos dejan venderlo, y si no, desde luego es ponerse en contacto con nosotros a través de redes y nos pasamos los discos como se ha hecho siempre, ¿sabes? Recuerden que esta radio tiene varios programas musicales. Hágale un llamado a esos, sí, esa gente que tiene esos grupos, esa gente que desea lugares donde exponer su trabajo, que normalmente Radio Topo está abierto a este tipo de actividades. Ustedes son actrices, ustedes son músicos profesionales. ¿Están ensayando alguna obra o están a punto de presentar o están presentando ya algún trabajo al público, aparte de la música? Por ahora con el disco estamos teniendo ya bastante trabajo. Ahora estamos súper focalizadas en esto hasta el sábado. Sí, sí. Javier, ¿quieres preguntar algo? No, solo desde luego desearos un éxito en esta presentación de vuestro nuevo disco. Como os he dicho, a mí me ha parecido un gran descubrimiento el conoceros y os seguiré de verdad bastante de cerca desde Galicia, sinceramente. Muchas gracias. Qué bien, Javier. Yo decirle a Eva y a Ana que, bueno, nosotros siempre ponemos música en el programa y si nos dais permiso, nosotros vamos a poner vuestras canciones en nuestro programa, y haceros publicidad. Pues por favor. Pues por supuesto, gracias, claro, Pepe. Que sí, para eso está la música. Bueno, es que claro, sabes, como otras tienen derechos de autor y nosotros a YouTube no podemos subir el programa por culpa de eso, pero vamos a ver si lo podemos arreglar con los que hacen la cabecera del programa, el grupo este, y a vosotras pues la publicidad y la difusión y eso desde aquí os la vamos a hacer desde luego. Pues muchísimas gracias. La verdad es que toda publicidad es buena. Quiero darle también a usted, señorita Eva y amiga Ana, darles ese aliento moral y que sé que van a salir adelante, ¿no? Y ya como se acaban de decir aquí a nuestros amigos conductores, la puerta de acá de la emisora y de sobre todo del programa las tienen abiertas. Más que todo les quiero decirles éxitos, éxitos y muchos éxitos. Eva, para que la gente que esté interesada en las clases de teatro ahí en el Luis Buñuel, ¿cómo pueden hacer contacto contigo? Bueno, pues la verdad es que las clases de teatro de Luis Buñuel, el teatro comunitario, siempre están abiertas. Son los lunes de 7:30 a 9:30 y ahí hacemos eso, teatro comunitario, que es pues con toda la gente del barrio que quiera participar. Ahora vamos a hacer un periodo de, bueno, justo estábamos un periodo de decir, bueno, ahora la gente que venga en estos dos próximos meses, si nos ayudará a muchas cosas, pero no le vamos a dar papel porque estamos justo ya ultimando una obra, estamos haciendo la adaptación que antes era teatro de calle y como ahora con el COVID no se puede, la estamos pasando a sala. Y claro, somos tantísimos en el grupo que hemos dicho que las personas que entrarán a hacer otras cosas para poder tener un poco el elenco fijo en estos dos siguientes meses. Y ya luego otra vez se volverá a abrir, porque es que es un grupo que siempre está abierto. Así que a través de Teatro Comunitario del Gancho o a través de Imaquinaria se pueden poner en contacto o simplemente pasando por el Luis Buñuel. Bueno, usted está escuchando el programa Con la Casa en la Mochila en el 100.8 de la FM, Radio Topo. Y hoy tenemos, como habrán escuchado, los que nos están desde el inicio del programa, a dos actrices, a dos cantantes. Pero en ese trabajo que ustedes tienen, ¿cómo ven la participación del público de Zaragoza? ¿Están apoyando el arte o está resentido las entradas? ¿Cómo lo ven? ¿Hay que ponderar lo que ustedes hacen o el público está apoyando el arte? A ver, yo creo hace que mucho sí, que nos tocamos en Zaragoza, ¿verdad, no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y la gente yo creo que tiene muchas ganas de vernos. Yo hablo por nosotros. Sí que es claro, es que justo estamos en un momento pues complicado. De hecho, justo se van a levantar justamente ahora restricciones, pues los aforos limitados, la gente tiene que estar sentada, ahora justo eso creo que lo levantan también, pero claro, estamos ahí con un montón de restricciones, de miedos. Pero la gente llega un momento que ya necesita música, necesita cultura. O sea, es que la cultura es necesaria y es vida. Entonces, apoyo, nosotros lo estamos recibiendo por todos los lados y seguro que el sábado que viene lo vamos a tener. Ustedes participaron en la última presentación que se hizo en un centro cívico de un grupo que está apoyando a los gente sin techo, a gente vulnerable como mi persona, como Peña, que participamos en esa obra. Me gustaría que comentaran algo de esa experiencia que tuvieron. De esa experiencia que tuvieron, ¿qué opinan? Ah, pues yo creo que hablo por Laura y por mí, las dos estuvimos pues muy a gusto con vosotras. La verdad es que nos tratasteis muy bien y nos sentimos como en una gran familia, ¿no? Que fuimos solo para una función y bueno, muy emocionante, muy, muy emocionante todo el trabajo que se había hecho ya antes de que nosotras llegásemos, muy acogedor el espacio que habíais creado y de mucho cuidado. Estuvimos muy a gusto. Eva, muchas veces suponemos que la gente que quiere estudiar teatro, quiere estudiar música, suponen que van a ser profesionales o quieren ser profesionales. Pero yo conozco personas que simplemente están estudiando teatro, están estudiando música por el placer de incrementar sus conocimientos, de tener un mundo más amplio. ¿Hay algo de cierto en esto? Claro, esto pues como todo. Siempre hay gente que quiere llegar a un lugar y hay gente que quiere llegar a otro. Y eso es lo bueno, ¿no? Que nos vayamos complementando entre nosotras. Que, bueno, yo por ejemplo, nunca quise ser famosa, prefería vivir haciendo lo que me gustaba. Entonces, cada una elige, ¿no? Y si puedes vivir haciendo lo que te gusta, por lo menos intentarlo. A mí me gustaría, ya en primer lugar, agradecerle tanto su presencia aquí en nuestro programa, que sin lugar a duda, ya lo dijo nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe Fernández, que tú lo conoces muy bien, Eva. Las puertas están abiertas cada vez que tengan alguna oportunidad de hacer alguna obra, hacer un comentario, presentar un disco o presentar a algunos otros amigos que consideren oportunos que Radio Topo, y en especial el programa Con la Casa en la Mochila, los entreviste para conocer sus conocimientos. Me gustaría que nos despidiéramos de ustedes, cada una mandándonos un mensaje al público que escucha Radio Topo. Bueno, yo simplemente algo muy sencillito. Yo, ¿sí, me oís? Sí, sí. Vale. Yo desde aquí, en primer lugar, quería daros las gracias a vosotros por todo el trabajo que hacéis. Por visibilizar estas problemáticas sociales que se siguen dando hoy en día y que mucho ánimo con el programa y que continuéis así. Pues invitar a que nos escuchen, siempre hay algo que se aporta, sobre todo que no somos radios comerciales, es una radio autogestionada, que significa que no recibimos publicidad, que no recibimos subsidios de ningún tipo. Y muchas gracias por acompañarnos, Pepe. Bueno, Pepe los despide. Antes de despediros, ha sido un placer teneros aquí, Ana y Eva. Y vamos a dejaros con una canción de China Chana, el Puente Verde, versión acústica. ¿Qué os parece? Muy bien, adelante. Qué guay. Perfecto. Pues muchas gracias. No se olviden, el próximo sábado en el Centro Cívico Delicias, ¿no? Eso es. ¿A qué hora? A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. No se olviden, quien pueda, que vaya a verles. Muchísimas gracias, de verdad, y nos emplazamos para otra ocasión. Eso es, volveremos. Muchas gracias. Puente Verde, toma dos. Después de todo, han aguantado las cuerdas de mi guitarra. Aún hay candela y de quererte, tengo todita la gana. Pateada toda la ribera del río y tú andabas por allí, yo andaba algo perdido. Me diste la mano, tiraste de mí, nos fuimos de portal en portal quitándonos el frío. La magdalena nos tragó, fue nuestro laberinto y se nos pasó salir, también pasó el domingo. Sin trampas ni atajos, vimos salir el sol. Quisimos escapar y nos cazó junticos. Y el puente verde ahora es azul. Y esa mañana quemaba. Yo tengo enseñaba una canción y tu camino a tu casa. Nuevas pintadas son los mismos callejones, todo cambia mucho y nada, ahí siguen nuestros rincones. Pues cerraremos la albada, que he vuelto a quedar contigo en la puerta donde aún se juntan calaveras y de abrigo, no encanta ver al sol cuando se junta con la luna. Ahora está con nosotros Lolo, portavoz de la Acampada Digna de Tenerife. Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, compañero. Vamos a ver, cuéntanos las últimas novedades, que ha habido algún movimiento por ahí en la lucha que lleváis. Cuéntanos, Lolo. Pues nada, aquí ahora mismo estamos intentando reactivar de nuevo todo el tema, ya que por temas... Vaya, se nos ha ido la línea. Vamos a un poquito más de música con El Puente Verde. A ver si volvemos a conectar con Lolo. Ahí siguen nuestros rincones. Pues cerraremos la albada, que he vuelto a quedar contigo en la puerta donde aún se juntan calaveras y de abrigo, no encanta ver al sol cuando se junta con la luna. Y el puente verde ahora es azul, y esa mañana quemaba, yo te enseñaba una canción y tu camino a tu casa. Parece que tenemos problemas, me está llamando ahora. Vamos a ver. Buenas tardes, Lolo. Pepe, que se me cortó la cobertura ahí. Sí, sí, se cortó. Bueno, que estabas contándonos las últimas novedades que os habían sucedido ahí. Sí, nada, aquí... bueno, tenemos ahora a la famosa empresa de Leonas y amenazadores estos de Socuba, pues trabajando duro ahora aquí en Canarias, y nos han llegado varios casos aquí en la isla de Tenerife y algunos en Gran Canaria, donde estos matones pues están coaccionando, humillando y demás a familias para recuperar viviendas de algún propietario desalmado y de algunos bancos mafiosos y demás. Y bueno, ahora nos estamos organizando, y bueno, una de estas familias ha dado un paso adelante y ha presentado denuncia a estas empresas. Una empresa, estos venían de la península, y después tenemos un caso en Las Palmas de la empresa de Socupa en Canarias, donde estos matones han echado a esta persona de la vivienda, y están ellos viviendo dentro de la propia vivienda con las cosas personales de este hombre, con su coche, su moto, todas sus pertenencias dentro de la vivienda, y el hombre en la calle, encima una persona humilde que fue, la casa se la cedió la propietaria, una señora mayor, y bueno, la señora mayor ya tiene muchos más años, lleva ahí unos cuantos años, y estos matones han sido contratados por un familiar de esta persona, y lo han sacado de una manera, pues bueno, bastante. Y el caso que tenemos aquí en Tenerife, pues tenemos una grabación de casi una hora, donde se oye a estos matones llevar hasta el límite a esta mujer enferma de cáncer, operada, enferma de cáncer de mama, le parte un pecho con diferentes problemáticas y demás, con unos ingresos de 420 euros, que también la casa fue cedida por el propietario en su día, porque esta señora y su pareja se vieron en la calle, y ella buenamente como podía le iba pagando un alquiler, habían llegado a un acuerdo, ella sin contrato ni nada, le iba pagando un alquiler, no era un alquiler, era más bien los pagos de gastos de luz, agua, comunidad y demás. Y de buenas a primeras, pues el propietario le manda a estos matones también, ella hasta diciembre estaba pagando lo que ella había acordado con este hombre, pero hace una semana y media, dos semanas, le aparecieron estos matones y la llevaron hasta el punto de suplicar ayuda a la mujer. La grabación es una grabación bastante dura. Y bueno, y creemos que esto ya hay que intentar acabar con estas empresas que están con la vida y la salud de muchas personas que están viviendo bajo precario. Y no solo eso, sino que encima en el audio se presentan como mediadores. Me hace gracia cuando se oye en la grabación varias veces la palabra somos mediadores, y bueno, de la manera que humillan a esta señora con tantos problemas y demás. La verdad que es triste en pleno siglo XXI tener que defendernos de estas clases de, y encima aquí en Canarias, pues encima son empresas que están subvencionadas por el propio gobierno autónomo, que es un tema que han denunciado el sindicato de inquilinas en Las Palmas hace una semana, y que creemos que ya esto tiene un límite. Hay que intentar ilegalizar estas empresas, que son mafias al final, que están actuando como verdaderas mafias. Y bueno, y yo ya mañana seguimos insistiendo con las reuniones que tenemos pendientes con presidencia del gobierno y demás. Pero sí es verdad que desde la Federación Canarias Unida, en la que ya habíamos comentado algo hace una semana y tal y cual, en la que hemos al final entrado a formar parte, y estamos organizando una asamblea para vernos, reunirnos y organizarnos con todos estos temas, tanto lo que llevamos denunciando y pidiendo en la acampada desde hace ya más de 200 días, y también ahora pues este frente contra estas empresas, en las que vamos a intentar organizarnos y ir por la vía judicial y por la vía legal para acabar con esta mala praxis y intento de, vamos, esta señora ha llegado a un límite aquí en el sur de casi querer quitarse la vida. No podemos seguir consintiendo que familias vulnerables se sigan quitando la vida por simplemente ser pobres. Pues sí. ¿Javier? Buenas tardes. Lo primero, un gran abrazo, como siempre, y mi solidaridad con todas vosotras y vosotros, como siempre, compañero. Muchas gracias, supongo, compañero. Supongo, Lolo, que sabréis que ya hay alguna sentencia judicial al respecto contra esta banda de mafiosos neonazis de Desokupa en Valencia. Supongo que os habrá llegado noticias de que ya hay algún juzgado que ha sentenciado a miembros de esta organización, aparte de multar a quienes les han contratado. Ajá, ¿conocéis, sí, sí, conocéis estas sentencias que en Valencia algo, se ha producido contra, sí, esta, contra esta algo, mafia, ¿no? Sí, algo hemos podido conseguir por las redes y demás, y es verdad que tenemos bastante información, aunque ya te digo, es que no hace falta tampoco meterte mucho en las redes, es que lo vemos en la televisión como si fueran héroes, ¿sabes? Y eso es lo triste, ¿no? Que encima tengamos una parte de nuestra población, de nuestra ciudadanía, que les aplaude, ¿no?, a estos matones, ¿no?, cuando es algo que es vergonzoso y aparte que ya te digo, mediadores, la palabra mediadores, es que a dónde hemos llegado, a qué punto hemos llegado en esta, en este país, ¿no?, que estos tipos de gente se presenten como mediadores, ¿no? Pero bueno, yo espero que la justicia y las administraciones públicas, nosotros hemos comunicado, hemos hecho llegar estos audios incluso a la ministra de Trabajo, a la a la señora Yolanda, también se lo hemos hecho llegar a la consejera de Empleo aquí también en Canarias, y ya te digo, iremos hasta donde tengamos que ir para acabar con este modus operandi de empresas y propietarios que al final actúan como verdaderas mafias. Al final estamos consintiendo que, y encima, ya te digo, legales, con dadas de alta y con unas formas y unas prepotencias y una forma de actuar que es increíble. Nosotros ojalá podamos también, yo espero que esto también se expanda a nivel nacional. Luego nosotros aquí estamos también intentándolo hacer algún movimiento a nivel regional contra estas empresas, y creo que ya es hora ya de que nos unamos y que nos organicemos para acabar con esta vamos, locura que estamos dejando que esté pasando en nuestros barrios y en nuestros pueblos, que vengan cuatro matones a echar a una familia independientemente de cómo hayan entrado y de la necesidad de cada uno. No podemos seguir consintiendo esta locura. Es lo que quiero agregar, amigo Lolo, solamente que se dice el derecho de una vivienda costosa para obtenerla, pero lo más indignante, como lo que acaba de decir, en pleno siglo XXI, se continúa tales atropellos sin clase de contemplación y que se utilice el término de mediadores. Esto es todo lo que quería decirte, tío Lolo. Sí, pues ya te digo, es triste, ¿no? Como tú dices y como decimos, ¿no?, que es pleno siglo XXI, y ya te digo, tenemos a esta señora en el sur de Tenerife, que esto le ocurrió hace una semana y media, y que vive aterrada en su casa, no quiere salir desde hace dos semanas, gracias al apoyo que estamos de compañeros recibiendo aquí en la isla y en otras islas, que le están mandando la solidaridad. Tenemos amigos y compañeros que han ido a llevarle, porque aparte de este problema, con los ingresos que tiene la enfermedad, pues también tenía otro tipo de necesidades, que hemos hecho una campaña donde varios compañeros y compañeras han acercado a su casa, han estado con ella, han tomado café, le han llevado alimentos, le han hecho desconectar un poco. Ella no quiere ni sacar a sus perritos, que son sus hijos para ella, ella los llama a sus hijos, porque son lo único que tienen ella y su pareja. Y lleva una semana y media aterrada, encerrada en su casa, ¿no? El otro chico con el que hablo con este tema también, de la empresa en Las Palmas, que le ha pasado lo mismo con esta empresa, pues me dice lo mismo, Lolo. Yo soy una persona que me dedico, mi empleo es reinsertar a chavales, educador social y demás, en los barrios. Yo he llevado una vida, soy una persona guerrera, y de repente me veo cinco o seis matones en la puerta de que yo sé que no es mi casa, pero que yo no he entrado ahí ilegalmente. Lolo, quisiera decirte también que también este tipo también se tiene que hacer una denuncia, porque tales atropellos también tiene que tener conocimiento del Ministerio Público. También están también los medios de difusión, donde se, como esta emisora, hacerse sentir, y también está la prensa. Porque estos maltratos y estas cuestiones no pueden continuar así, de esta manera. Si siguen con eso, ¿cómo serían para más adelante, para en otros tipos de casos? ¿No? Es el derecho, el derecho que uno tiene, que es fundamental, de tener una vivienda digna, tanto como lo ampara el Estado. Y lástima que en este pleno siglo y con este gobierno se está cometiendo tales atropellos. De mi parte, me siento yo, así como lo he dicho, indignado, ¿no? Sí, pero que bueno, que es que es lo que estamos hablando, ¿no? Y encima es que gracias a pequeños medios y los medios de difusión, de prensa, como este en el que estamos hablando ahora mismo, porque los grandes medios públicos nacionales, que viven encima también del sudor y del trabajo de todos los españoles, pues le han dado auge a todas estas empresas, ¿no? Y bueno, y no solo los medios de comunicación, tristemente en este país ha cogido un auge la, vamos, yo discúlpeme la palabra, la basura de ultraderecha, pleno siglo XXI, está cogiendo un auge que es triste, como el otro día podamos ver en nuestro país una asamblea de partidos de ultraderecha europea con Santiago Abascal encabezando el tema, sacando pecho de ser aquí el gran salvador de este país. Esto es triste, es triste. Y que no seamos capaces de organizarnos para acabar con todo esto y mirar de frente a todo esto sinvergüenza de que tenemos gobernando, llámense izquierda, centro, derecha, lo que tú quieras, que al final están mirando todo por sus intereses, se están olvidando del pueblo y de las necesidades de nuestra gente, y que no seamos capaces, el pueblo, sino seguir quedándonos quedados en casa viendo cómo nos están pisoteando, nos están quitando nuestros derechos, toda nuestra vida están acabando, y encima consentimos de que esta gente vaya por ahí sacando pecho de gente fascista, racista, homófoba, de que van a ser los salvadores de este país, que lo dejamos, que vamos, yo cada vez me siento más impotente, y ojalá seamos capaces de abrir los ojos a la ciudadanía. Yo lo dije cuando una de las propuestas que hice en esta federación de Movimiento Canario es eso. Tenemos un trabajo muy duro por delante, porque hay que ir barrio por barrio, calle por calle, esquina por esquina, pueblo por pueblo. Hay que abrir los ojos a la gente, decirle que en casa no se nos van a solucionar los problemas. Tenemos que llegar a la gente y todo no se basa en las redes, en los medios. Hay que estar el tú a tú, o sea, hay que sentarte en una esquina con los chavales y explicarles, que te expliquen qué futuro ven a la vida, y proponerles que en casa y esperando que nos lo solucionen, no vamos a conseguir nada, que el día de mañana van a estar esclavizados. Yo lo que quería comentarte es que, si es que lo acabas de definir muy bien, es que lo has dicho, el problema es que vivimos en unos tiempos en los que la ultraderecha está imponiendo su mensaje de racismo, de xenofobia, de aporofobia. Vivimos en unos tiempos convulsos en los cuales las coacciones se denominan mediación. Uno de mis mejores amigos es mediador sociocomunitario, y la verdad es que esta gente se llame mediadora, de verdad que es que si no fuera porque es un tema realmente grave y que provoca mucho dolor, sería para tomárselo a risa, sinceramente. Pero como provoca mucho dolor y provoca mucha tragedia en muchísimas personas que no tienen dónde tener una vivienda, hay que desenmascarar a esta gente, Lolo. Sí, claro. Y cuanto antes, mejor. Eso es lo que estamos proponiendo, ¿no? Yo creo que ya es hora de quitarle la careta a todas estas empresas. Y que encima están, ya te digo, está claro que detrás de todo esto está la ultraderecha. Y eso, vamos, ellos mismos la abanderan con su forma de vestir, con todo, con su forma de actuar, con todo. ¿Entiendes? Entonces, ya te digo, tenemos que abrirle los ojos también a nuestra juventud, ¿no? Que ser un matón hoy en día no es, vamos, lo que me faltaba ya, es que, vamos. Bueno. Estamos entrevistando a Lolo, como ustedes saben, él tiene al frente de un movimiento por una vivienda digna en Canarias. Lolo, pues tú estás en un archipiélago, son varias islas. Lo que tú estás haciendo está cundiendo en las demás islas, o hay temor, o está silenciado, porque tiene que haber ese tipo de problemas también en las otras islas. Hombre, la problemática está en las islas más poblada, más grande, que son las islas. Hay otras islas más pequeñas que no tienen la misma necesidad, ¿no? Como Hierro, La Gomera y demás, que también las tiene, ¿no? Pero no es tanta, ¿no? Y también hay más empleo, se vive más de la agricultura y demás. Pero después están las más pobladas, que está el turismo, que es donde todavía es más de más vergüenza, ¿no? Que somos islas afortunadas, como la llaman, porque vivimos del turismo y demás, y así todo viviendo del turismo y la gran afluencia de turismo que tenemos, seguimos siendo la comunidad autónoma con más problemas de precariedad, empleo precario, las ayudas que nos llegan, vivienda que no hay, bueno, que no hay, no, hay 150.000 viviendas vacías, pero habemos, no llega a 20.000 demandantes de vivienda y no tenemos vivienda para los canarios. Tenemos que, y ya te digo, gracias a este movimiento, estamos en contacto, diferentes movimientos y diferentes colectivos de las siete islas, en realidad, y por lo menos estamos dándole visibilidad a todo esto a nivel regional y demás. Pero sí es verdad que todavía nos falta mucho por hacer. Con este caso, por ejemplo, que te he comentado con esta empresa en Las Palmas, yo mañana me pondré en contacto con este chico que está teniendo el problema con esta empresa allá, y vamos a proponer a ver si esta acampada se monta también en Las Palmas de Gran Canaria, pero en este caso lo haríamos contra estas empresas, y estamos pensando si hacer la acampada en la sede de gobierno en Las Palmas o hacerlo en el Palacio de Justicia de Gran Canaria, también contra estas empresas que creemos que tenemos que llegar al punto de que las administraciones públicas ilegalicen estas empresas, que en realidad son verdaderas mafias. Pues bueno, Lolo, como sabes, siempre que eso, estamos aquí y os damos visibilidad. Y estamos en contacto, Lolo, nos hemos quedado ya sin tiempo. Agradecerte siempre que estés cuando te lo pedimos y para lo que necesites. Venga, amigo, pues muchas gracias y como digo siempre que entro en directo y mi despedida, solo el pueblo salva al pueblo, y ojalá seamos capaces de desde todos los pueblos de este país organizarnos y luchar por la dignidad y los derechos de todos y cada uno de nosotros. Un abrazo, Lolo. Un abrazo. Bueno, y ya pues vamos a terminar. Decirles, para los que nos preguntan siempre por WhatsApp, por ahí, nos preguntan por nuestra compañera Natalia, que el próximo domingo creo que ya estará con todos nosotros y nosotras. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Las obras en la sopa expondo. El puto azul del Ebro nos pone el agua al cuello. Estoy hasta los huevos, expondo. Hey, oh, let's go, el río mal vendido. Sin perdón, señor Peñón, recoja el puesto y aire, cierra el telón. Las obras de una margen, las obras de la otra.